yo, mamita. Aquí tengo lo que tú necesitas, pero lástima, yo ya no quiero nada. Bye, bye, ya se fue, está loca. Quiere que yo me la coma, quiere que yo vuelva, pero no, eso es broma. Yo estoy soltero, yo hago lo que quiero, yo te lo hice, bye, bye, nos vemos. Para ti te dejan los pelos. Epi que tu pierdes un bate, ponle bueno. Epi que tu pierdes un bate, un bate. Epi que tu pierdes un bate, un bate. Ya no jalo tú, si para ti te dejan los pelos.